Sin tu cariño, soy como un niño recién nacido, sin protección. Sin tu cariño, soy como un barco a la deriva. Cariño, soy como un niño recién nacido.